en el mil cien de tu dial, Radio Estilo siempre está. Radio Estilo es tu lugar. A continuación, 7 de la tarde en punto. Y ahora presentamos Presentamos Dialogando Juntos, un programa de base política y gestión 2020 que nos podés encontrar en AM1100 Radio Estilo. Estamos todos los jueves de 19 a 20 y nuestros teléfonos 4233-1590 y 4233-1323. Con la conducción de quien le habla, Mario Bonardi y Iván Ibáñez. Colaboran con nosotros, como siempre, el equipo de la BPG 2020 completo. Nuestro Twitter, @BPG2020, Facebook, Base Política y Gestión 2020. Nuestro teléfono para salir al aire es el 4233-1590 y 4233-1323. Llamás y te sacamos al aire. Bueno. Para comenzar voy a recordar dos hechos que tenemos sobre el fin de semana y simplemente quiero hacer un comentario, que es el primero, el Día del Trabajador, que es el 1 de mayo, el día martes. Ese Día del Trabajador es un recuerdo que se produce sobre lo que se han llamado los mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas en esa época anarquistas, que fueron ejecutados en el año 1886. El presidente de Estados Unidos, Edward Johnson, de alguna manera promulgó una ley por las 8 horas de trabajo. Estados Unidos es un país de muchos distritos y en general algunos lo aprobaron, otros no. En especial en la fábrica McCormick de Chicago no reconocieron eso y el 1 de mayo se disparó una huelga que duró durante mucho tiempo. A partir de un momento determinado, ese mismo día, la policía reprimió a los manifestantes que estaban en la puerta de la fábrica para que no entren a trabajar y murieron muchos de esos trabajadores. Luego pusieron una bomba a la policía, hubo varios días de disturbios, se puso una bomba a la policía, con lo cual hubo detenidos y el 21 de junio llevaron a juicio a 31 obreros. Todos fueron condenados, en especial 2 a cadena perpetua, 1 a 15 años de trabajo forzado y 5 a la horca, o sea, muerte por ahorcamiento. Nunca se probó la culpabilidad de esta gente, pero de alguna manera se imponía un castigo. En Argentina el primer acto por el Día del Trabajo fue en 1890 en el Prado Español de Buenos Aires. A partir de ahí, una serie de actos, primeros no oficiales, durante mucho tiempo, luego se fue convirtiendo en un día festivo, que en realidad es de conmemoración, y siguió así hasta que hoy en estos días estamos todavía con el feriado del 1 de mayo, que en realidad no debería ser un feriado festivo, sino de conmemoración. Bueno, tenemos un llamado al aire. El ingreso al plan es sin costo alguno. No tenemos ningún ingreso al aire. Bueno, seguimos con el programa. Eso sería el 1 de mayo. Quise no seguir avanzando sin hacer este recordatorio. Y a posteriori, o sea, lo que sería el 2 de mayo, que en este caso es miércoles, pero en esa oportunidad fue el 2 de mayo de 1982, en la infame guerra de las Malvinas, no por quienes combatieron, sino por quien fue el general borracho que mandó a la guerra a chicos muy jóvenes, sin experiencia, con poco armamento, y encima contra una potencia extranjera, una de las primeras en el mundo, apoyada por otra potencia muy importante como fue Estados Unidos, que lo único que hizo fue dilatar las negociaciones para tratar de lograr el rendimiento de Argentina o dejar avanzar a la tropa inglesa. Ese día 2 de mayo, que era un domingo, el submarino Conqueror, un submarino británico nuclear, hundió el crucero General Belgrano. En ese ataque murieron 323 chicos, tripulantes, había oficiales, suboficiales y soldados, que es casi la mitad de las muertes producidas en el conflicto, más muchas que posteriormente por suicidio. Este es quizás nuestro homenaje a esos dos días, uno al Día del Trabajador y el otro a los héroes de Malvinas, que lamentablemente no fueron reconocidos en forma inmediata y recién hoy la historia los está reconociendo. Bueno, dicho estas dos, ponemos un poco de música. Tus días irás cantando penas, la tierra te nombra hoy luciendo ajena. Inundados de vergüenza, esclavizados en sus guerras, como sombras yacerán, ciegos de negra conciencia, mutilando su existencia, dividiendo reinarás en soledad. El precio de verse libre, derramando sangre. Bueno, la dirigencia política argentina está de alguna manera aprovechándose un problema económico que existe. Argentina tiene todos los problemas macroeconómicos posibles de modo simultáneo. En general, un país puede tener uno, dos o varios problemas, pero Argentina los tiene todos y juntos, superpuestos e interconectados. Argentina tiene déficit fiscal desde hace muchísimo tiempo, déficit comercial, o sea, la balanza de pagos. Vive en un proceso inflacionario, hace muchísimo. Atraso tarifario en todos los servicios públicos. Exceso de impuestos, con otros países de Latinoamérica, exceso de impuestos. Obviamente eso produce exceso de costos. Altísimas tasas de interés, producto de la inflación. Atraso cambiario, producto de la inflación. Subsidios para más de la mitad del país en todos los planos. Y cada vez que el gobierno intenta mover alguno de estos componentes, se le afecta al otro. Esto se parece al cubo mágico, para explicar de alguna forma este endemoniado laberinto en el que está el presidente Macri, que cuando arregla un problema se le desarregla otro. Durante el primer tramo del gobierno del presidente Macri, hubo correcciones de algunos de los desajustes más visibles que tenía Argentina a principios del 2016. El cepo, el default y las retenciones. Llegado un momento, desde ese principio, el proceso de correcciones comenzó el proceso electoral. En donde apareció otra vez el problema, bendito de si Mauricio o Cristina. Y el gobierno argumentó en su momento que para avanzar sobre las reformas de la Argentina necesita, o sea, falta ganar las elecciones de medio término. El argumento fue comprado como válido. El gobierno tuvo una convalidación monumental en el mes de octubre del año pasado. En ese momento el gobierno tenía un tiempo precioso para encarar este caos. Había una oportunidad invalorable y hubo algo y ahí no pasó. El gobierno se enredó en una discusión muy loca con los gobernadores con tres temas: la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria. La reforma tributaria salió muy atenuada. La reforma laboral no salió nunca. Y la reforma previsional, que era algo relativamente relevante, derivó una situación muy complicada en el Congreso, donde no hubo un muerto de casualidad. Como consecuencia de este tiempo precioso que el gobierno desperdició, se adelantaron todos los términos electorales en tres sectores relevantes, que decidieron avanzar con la campaña política con independencia del desguisado económico de nuestro país. El primero fue el peronismo, que por alguna razón pasó de un estado de knockout a otra frase que hoy se repite, hay 2019. El peronismo le perdió miedo a Macri, que ahora estaba invicto, que eso comenzó a moverse en el plano electoral. El conjunto del peronismo dice, antes la gente compraba televisores a pagar, ahora las cuotas son para pagar el gas. Pero el kirchnerismo regaló el gas durante 10 años, más la luz y el agua. Eso costó $100,000, 100,000 palos verdes, ¿sí? No existe que un proceso político durante 12 años regale los servicios públicos a ese costo porque quiebra. Es alucinante la responsabilidad. Mientras en el mismo PRO, Durán Barba le explica a los argentinos y al presidente que la gente no está para sacrificios y que las sociedades hoy en día se volvieron modernas, demandantes de felicidad y la gente no quiere quilombos. Y que el ajuste es políticamente inaceptable. Un gobierno se caería si pide sangre, sudor y lágrimas, dijo. Estos sectores, donde uno es el PRO, el radicalismo, casi en su conjunto y todo el peronismo, han resuelto bailar para este desguisado económico, haciendo política con cuestiones técnicas. La política en su conjunto ha resuelto tomarlo a Macri por el cogote y exprimirlo electoralmente porque empezó la campaña. ¿Este es un líder político o es un irresponsable? Este pensamiento lo tiene gran parte de la política argentina, que no se da cuenta del desastre que significa este desguisado que ocurre todos los frentes posibles de la macroeconomía de modo simultáneo. Macri está solo en esta pelea. Lo dejaron offside. A mí me da la impresión que si una vez en la vida la política tiene un milímetro de responsabilidad, debería tratar de hacer una suerte de paraguas dentro del cual hay ciertos temas que deben ser corregidos porque le van a explotar al presidente Macri o al próximo gobierno. Pero lo que vamos a sufrir somos todos los argentinos. Y ayer y hoy tuvimos una expresión en el Banco Central vendiendo dólares para parar la inflación o el dólar, que es lo mismo. Y ahora vemos, ¿qué es la transición dentro de esta transición? Tiene los tres vértices. El de la política en el sentido de que no aparece un candidato superador del presidente Macri. El populismo que no precedió. Argentina tiene un déficit fiscal 3 o 4 puntos del PBI. El despilfarro populista en jubilaciones y subsidios fue de 10 puntos del PBI. Desde el 28 de diciembre, en estas circunstancias y dentro de este sistema del Banco Central, está hoy en una absoluta transición y quedó boyando. Y es lo que va a tener que definir cómo es la nueva situación. Esta cuestión de vender dólares para el cambio de 20,80 es absolutamente transitorio. Lo que no se puede hacer es incubar un problema que te autoherede. El problema va a tener que seguir una ruta cambiaria y va a tener que elegir una ruta desinflacionaria. Este proceso de transición dentro de la transición necesita una tasa de inflación y una política cambiaria que cierre el agujero fiscal que no se quiere bajar. El populismo puso 10 o 12 puntos en estos temas, que es previsión y subsidios. Mientras escuchás ligeramente meras declaraciones en un artículo de Diario TV, al lado tenés un presidente que gobierna y que tiene que dar alguna solución de dónde estamos y de dónde venimos. Que si no fue magia, no fue magia, fue robo. Perdurar no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. ser la vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias repetidas es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, comunicación con Radio Estilo 4233-1323-4233-1590 o a través de nuestro blog www.am1100estilo.blogspot.com. Bueno, seguimos en Dialogando Juntos, el programa de la Base Política de Gestión 2020. Como dice la cortina anterior, estamos en AM1100 Radio Estilo, todos los jueves de 19:20. Y nuestros teléfonos para comunicarte es el 4233-1590 y 4233-1323. Hoy, cuando ya tenía finalizadas mis tareas para venir a la radio, escuché algo que me pareció... Argentina todo es grieta, ¿no? Todo es Boca River, todo es Racing Independiente, todo es grieta. Y la verdad que me pareció bárbaro que en algún momento el presidente diera al diálogo o al debate público, un debate que nos debíamos, que es el tema famoso del aborto. El aborto en general era un tema muy resistido por la iglesia, hasta diría que la iglesia en Argentina, hasta ahora, excepto el otro día que sacó un comunicado, pero hasta ahora, cuando Raúl Alfonsín simplemente quiso hacer una reforma educativa donde hablaba de los métodos anticonceptivos, fue terrible la presión de la iglesia que ejerció sobre ese gobierno. Hoy, dentro de todo, tienen sus posturas muy fuertes, quienes están a favor y en contra del aborto, pero hay algunos extremos que son terribles. Estoy hablando, hace poco pasó un spot, lo vi en dos o tres lugares, de unos actores, entre esos Maru Botana, y estaban hablando sobre que estaban de acuerdo con la no despenalización del aborto, ¿no? Pues el tema no pasa si estás de acuerdo con el aborto o no, sino el tema pasa si estás de acuerdo con que se penalice o no se penalice esa actitud. Entre eso estaba Maru Botana, que dijo que ella estaba en contra de un tema de conciencia, y que yo creo que es bueno que vaya a un debate, que hay gente que ha cambiado de posición, realmente hay gente que ha cambiado de posición. Yo mismo me planteé algunas situaciones, pero me pareció extraño, después creo que salió a pedir disculpas, pero no vi bien claro esas disculpas, un tuit que hizo Claudia Acuña. Claudia Acuña es una periodista y bueno, tiene un reconocido participación en esos movimientos feministas. El Twitter de ella, quizás por el poco espacio del Twitter o porque estaba nerviosa, no es muy claro, pero dice: solo yo me acuerdo que Maru Botana usó la frase dos vidas cuando dejó a su bebé recién nacido con su mamá en Córdoba y murió. Eso sucedió en el 2008. Realmente, llegar a un extremo, porque después Maru Botana salió a contestarle, y la verdad que muy bien su contestación, sin agresión, simplemente hablando del amor, que es terrible para una mamá que realmente muera su hijo, independientemente que eran un hijo solo, dos, cuatro, cinco, ocho. Es terrible, el chiquito murió de muerte súbita, estaba al cuidado de su abuela, no estaba en ningún lado raro. Pero que esta señora ataque por su idea, de esa forma, a otra mujer, encima una mujer se ha muerto el hijo y lo acuse, la verdad, es gente que no tiene que hablar. Esa gente no merece un debate. O sea, no se puede ir con agresiones personales. Hay que, a lo sumo, discutir ideas, si la querés atacar las ideas, pero no a las personas. Es una barbaridad. Realmente Argentina es increíble que no tiene un debate que no sea muerte. Y así estamos, ¿eh? Porque así estamos con el tema de las tarifas, así estamos todo. Pero así como estamos con Iván Ibáñez, que ha llegado. Buenas noches, buenas noches, Francisco y toda la audiencia. Pido mil disculpas por haber llegado tarde al programa, pero bueno, estuvimos con una actividad que se alargó bastante con el doctor Regazzoni y gran parte del equipo territorial. Estuvimos en el club, en la Sociedad de Fomento 15 de Enero de Altos de Longchamps, que bueno, ahora le llaman Altos de Gleu porque van cambiando las fronteras, digamos, ¿no? De las localidades. Y bueno, estamos muy agradecidos con la gente de la institución, con el Tano, el vicepresidente, la gente de la comisión, los bufeteros. Había muchísima actividad deportiva, handball, fútbol, había fines. La verdad, nos quedamos sorprendidos de la actividad del club en un barrio tan periférico como es Los Altos. Así que desde acá les mandamos un fuerte abrazo y un saludo cordial, y quedamos en volver pronto para hacer algún tipo de actividad con la gente de Desarrollo Social, con la gente de la Subsecretaría de Juventud, para llevar algunas alternativas de actividades productivas para esa franja de etaria, ¿no? Que es desde los 13 años hasta los 27. Y qué importantes son las actividades de los clubes, fundamentalmente en esas zonas, porque si no hubiera sociedades de fomento, clubes, actividades civiles, sería muy problemático para los chicos poder desarrollar actividades. Y eso, como vos decís, de los 13 hasta los 25, también es una forma de sacar a muchos chicos de la calle, contagiarle la idea de hacer algo, porque el deporte es hacer algo, hacer mucho, ¿no? Pero es importante, porque si no, están en la esquina y eso nos lleva a veces a situaciones muy desagradables. Es que justamente lo que estaba pasando, o lo que está pasando en estos momentos, es que terminan el fútbol a los 12 años, que es lo que es el marco donde más se contiene a los chicos, y cuando ya cumplen 13 años no tienen más actividades. Y hay clubes que están adoptando la postura de, bueno, seguir con algunas áreas deportivas, en algunos casos fútbol, en otros casos handball, áreas culturales, están dando clases de guitarra en algunos lugares, teatro, bueno, hay un impresionante abanico de actividades que se están realizando. Y bueno, desde lo que es el Ministerio de Cultura de la Nación, la Subsecretaría de Desarrollo, pero a través de la Subsecretaría de Juventud, se les están arrimando, se les están acercando muchos recursos como para que, como me decía una mamá hoy, que se juntaron entre madres y padres para que esos chicos no queden a la deriva en esta sociedad que cada día, como vos bien decías recién, tenemos eso de que no podemos entablar un debate sin agredirnos, sin llegar a decir, no, es lo que yo pienso y no coincido en nada en lo que vos estás pensando, ¿no? Sí, porque podemos, el debate sobre el aborto es un debate de sociedades, digamos, yo creo que junto con el aborto está que está faltando en Argentina un gran plan de concientización y educación, porque la mayoría, mira, yo digo, hay un problema, Argentina es pobre, yo creo que lo dije en el programa anterior, Argentina es pobre, sí, hoy es un país pobre, no tiene energía, o sea, tenemos que importar, ¿no es cierto? Encima ahora tenemos la sequía y todo este tipo de situaciones, no tenemos infraestructura para trasladar toda esa riqueza de un lado para otro, tenemos una masa laboral que si bien está trabajando, hay un grupo de gente que por tema de exclusión están casi en forma permanente fuera de la digamos del mercado laboral, van a estarlo, chicos que justamente de edad muy temprana no estudian ni trabajan, ni estudian en la escuela primaria, siquiera van, todo eso es gente que va a estar excluida, ¿no? Después podemos discutir inclusive hasta, vos mirá cuántas cosas para discutir, que es el tema de la docencia, donde de pronto el chico que va a una escuela privada tiene clase todos los días y el chico que va a una escuela pública no tiene clase todos los días, siendo gente, caso mío, y hablas con gente ya de nuestra edad o un poco menos, recibidos en universidades públicas, recibidas en escuelas secundarias públicas, escuelas técnicas, ¿no es cierto? Y que realmente le dio a la Argentina un perfil extraordinario. Hoy lo estamos perdiendo en muchos casos, o lo estamos reduciendo a una élite. Efectivamente, ¿no? Bueno, nuestros medios de comunicación son 4233-1590, 4233-1323 y Francisco los saca al aire. Nuestro Twitter es @epg2020 y el Facebook Base Política de Gestión 2020. Así que bueno, hoy es un día muy dinámico, estamos viendo que tenemos un montón de información también para pasar. Quien quiera comunicarse ya sabe que lo puede hacer, así que nos estábamos en el tema de las visitas a los clubes y sociedades de fomento de barrio. Le queremos pedir disculpas a la gente del club Los Estú que nos están escuchando, porque íbamos a ir también por el club, pero bueno, se nos alargó un poco con la gente de 15 de enero, que son amigos también del club Los Estú, y bueno, van a saber comprender, así que mañana los vamos a estar llamando para coordinar la visita del doctor, calculo que la semana próxima. Perfecto, y tenés todo un programa, me imagino, digamos, de cómo van a ir moviéndose con la sociedad de fomento y los clubes. Efectivamente, vamos a hacerlo por cuadrículas, estamos armando un proyecto muy interesante y fundamentalmente estamos haciendo una recorrida sin prometer absolutamente nada. Esa es la consigna principal, que incluso está bajando desde provincia de Buenos Aires, desde nuestra gobernadora, no prometer lo que no se puede cumplir, y lo que tenemos para cumplir tampoco prometerlo hasta no tener todo realizado como para poder llegar con el recurso que se necesita. Así que bueno, hoy hicimos el cambio de dirección del el operativo ANSES, que se iba a hacer en el barrio Parque Roma, no se va a poder realizar porque hay unos problemas con el sistema de internet en la zona donde vamos a ir, así que se cambió el lugar para el barrio Hipona. Después vamos a pasar bien la dirección, que es en la calle Escritor Rojas, a la altura de 148, así que después lo vamos a repetir. ¿El barrio bien? Hipona, ¿por dónde barrio Hipona es en Gleu, es desde la iglesia Santa Ana, la parroquia Santa Ana, unas 3 cuadras para el lado de Guernica y después otras 2 cuadritas para el lado de la ruta. Bueno, perfecto. ¿Qué más? ¿Que tenés más información zonal? Sería interesante que la cuentes. Información zonal, estamos diagramando la nueva liga deportiva para los chicos, justamente de la franja de edad que decíamos recién, desde los 13 años, que seguramente la semana que viene vamos a tener alguna de las personas que están en el diseño, y esa persona también nos va a traer información específica de lo que está sucediendo en el área deportiva en Almirante Brown. En algunos lugares se está avanzando mucho en el tema de cloacas, se está observando por atrás de los Stud, están avanzando con los caños, una obra bastante importante, aparentemente viene desde el arroyo Yapeyú, supongo, sí, señor, que quieren, no sé si van a empalmar con el desagüe que hay en Sarmiento o van a seguir hacia... Hay una comisión que bajó de provincia al territorio y detectaron muchas irregularidades en las obras, falta de controles, y tuvieron que romper muchas obras que las tenía que controlar el municipio y no las controló, así que ahora lo está haciendo directamente provincia, y así que se están haciendo las obras dos veces, o sea que solamente... lo que tenía que hacer el municipio, que era controlar la obra, no lo hizo. Correcto. Si vos sabés que, por ejemplo, cada uno saque sus conclusiones. Hasta mi casa habían llegado con unos caños de PVC negros hace como 2 años atrás, habían quedado todos para afuera, llegaron a poner en algunos lados la cajita esa de plástico, pero nunca más pasó nada. Efectivamente. O sea, evidentemente eso quedó todo detenido, porque estamos hablando no de cloaca, sino de agua. La cloaca es más, es digamos, creo que un trabajo más importante. Es más complicado. Pero bueno, estamos así, y yo estaba comentando, cuando vos llegaste, bueno, el tema este de la grieta que estábamos hablando, pero a lo que vos decís, por ejemplo, vos fijate dos argentinas, ¿no? Por un lado estaba el famoso Corpiñazo, creo que se llamaba, sí, que iba a tirar ayer, que no fue casi nadie, porque la verdad que era medio ridículo, pero el otro día estaban... Fueron a poner el pecho a la situación. La nena esta, de 16 años, que con la mamá, estaban dando ahí una conferencia de prensa sobre si había ido con Corpiño, no había ido con Corpiño, si tenía remera, si no tenía remera, si estaba de moda la bombacha, la tanga o la bombacha grande, yo qué sé. La verdad que había todo el mundo hablando sobre ese tema. Ahora, que no sé si está bien o mal que vaya, porque ni sé cómo iba vestida, qué puede pasar, que no sé, realmente no sé, aparte yo lo pensaría con la mente de un tipo grande, dejó los pibes que están en la escuela, ni bola le dan. Pero, por otro lado, estaba escuchando dos chicos en Rosario que estaban reclamando fondos para poder participar de un torneo de física, de química y de biología, que era un torneo que se hace una olimpiada a nivel nacional y luego se va a participar a Europa. Bueno, obviamente siempre falta plata. Justo lo escuchó el ministro Dujón, es el de Educación. El de Educación, Finocchiaro. No, pero este de la provincia de Buenos Aires era. No, nacional. Pero lo escuchó y solucionó el problema. O sea, les consiguió los fondos. De hecho, los pibes no lo creían. No lo creían. No lo podían creer. No lo creían. Pensaba que lo estaban engañando. Inclusive el periodista dice, no, pero escuchame, estoy yo de testigo. O sea, yo me digo, vos llamame, si no. Y los pibes seguían insistiendo que era mentira. Pero, bueno, obviamente hubo un intercambio por WhatsApp entre el ministro y el periodista, donde le aseguraba. Ahora, yo voy a esto. O sea, mientras tenemos un montón de gente ocupándose de estupideces, peleándose por pavadas, dejando la vida por cosas, tenemos realmente un grupo de gente o de jóvenes que, fíjate, estos chicos estaban preocupados porque no les habían facilitado los recursos, evidentemente, para hacer a nivel nacional y luego participar a nivel internacional las Olimpiadas. Entonces, hay mucho para hacer. Está muy bueno que vayan y comiencen con los clubes y con este tipo de sociedades, porque ahí están los chicos, y esos son los que hay que incentivar, porque estos dos chicos, que son de Rosario, no eran extraterrestres. Eran pibes que fueron, obviamente, incentivados de alguna manera, por supuesto, primero por sus padres. Sus padres, para poder incentivarlos en general, tienen que haber podido gozar de una educación, tener un sentido de interés, porque los chicos, digamos, puede ser que un chico que anda abandonado en la calle sea un gran filósofo físico, pero vamos a ser honestos que sería la excepción. La lógica es cuando vos al árbol empezás a poner maderitas para que crezca derecho, lo vas regando, y bueno, ese es el trabajo de la familia fundamentalmente, es el trabajo de la escuela. Y estos chicos evidentemente son argentinos que quieren llegar a algo, y que evidentemente tipos que están participando en una olimpiada de física van a ser muy provechosos para el país, realmente muy provechosos para el país. Y sí, seguramente, justamente una de las carencias que tiene la Argentina es la parte técnica y la parte de mano de obra calificada, que se le llama, ¿no? Porque hay una franja importante de gente que no reúne lo que un país necesita en ese aspecto como para poder crecer. A ver, en la parte dirigencial, volviendo al tema de 15 de enero, yo estaba al lado del vicepresidente del club y recibía WhatsApp. No sé cómo se enteraron, se enteró el delegado municipal de Lonjam, que es un pibe macanudo, yo lo conozco, es una buena persona, haciendo preguntas, che, voy regazón, pero eran preguntas medio raras, ¿no? Como que, ¿cómo vas a recibir a Regazzoni? O sea, se lo estaban diciendo no a vos, sino al vicepresidente. Bueno, es un problema, pero no es solamente una cosa de loco. No, y solamente le pedí, porque habían audios también, le pedí, mandame los audios, y cuando tenga los audios, yo mañana lo voy a ir a visitar, sí, al delegado, porque vos sos un funcionario. Vos no tenés que andar haciendo esas cosas, me parece a mí. No, pero es eso, y eso no es nada. ¿Vos te acordás que nosotros tuvimos que suspender un acto el 9 de julio? Efectivamente. Por presión de este mismo muchacho. Sí, señor. O sea que, y se lo presionó al presidente, y hay instituciones donde el presidente tiene lo que tiene que tener entre las piernas, y no se deja presionar. Hay instituciones donde de pronto dicen, no, pero yo después voy a pedir esto, voy a pedir aquello, claro. Me lo niegan, porque lamentablemente después juegan con es tan baja la cosa, que juegan con la debilidad o la indigencia de la gente, porque en definitiva vos estás pidiendo, vos cuando haces un club, este muchacho que es el presidente no se hizo millonario atendiendo el club, probablemente sea millonario desde el punto de vista de su conciencia de ver cómo progresa algo que él puso mejor algún ladrillo, o el padre de él puso algún ladrillo. Y hay algo que es mucho más delicado, Mario, que yo no lo iba a nombrar, pero es más, el doctor Regazzoni me lo pidió encarecidamente que no lo nombre, que no diga esto. Bueno, el doctor Regazzoni le va a ayudar a este muchacho con una operación, tiene un tumor en la cabeza. Y bueno, van a articular todos los mecanismos para que pueda ser operado. Y esto corre por mi cuenta, si quiero decirlo al aire, que no me autorizó a decirlo, pero después que él disponga de lo que quiera. Pero a este muchacho se lo vienen prometiendo la operación desde hace tiempo. Entonces hay cosas que no... Yo no las voy a contemplar. No, pero yo me acuerdo palabras del doctor Carlos Regazzoni, y yo las viví en algunos casos que nos ha tocado vivir a través de la BPG, cuando decía que si vos trabajás en el PAMI y salís afuera y ves un jubilado que está ahí sosteniéndose un bastón, acercate, decirle qué necesitas, llévalo adentro, dale un vaso de agua y soluciona el problema. Lo escuché un montón de veces, y decir frente a referentes, no lo dijo para la televisión. Siempre decía lo mismo, le solucionás un problema a un tipo, le solucionaste la vida a lo mejor a esa persona. Y la verdad... Y a la familia también, porque la familia, obvio, tiene que estar alrededor de esa, obvio, persona que está enferma. Y eso es una realidad. Hoy en día la ciencia ha avanzado mucho. El otro día estaba leyendo que, por ejemplo, los principales causas de muerte en los hombres respecto a cáncer bajó. Bajó. Eso es producto de la tecnología. Más que nada eso, ¿no? Pero siempre hablamos de que aquel que tiene recursos para poder asistir. Obvio. ¿Sí? Porque todo esto es cuando vos tomás a tiempo la enfermedad. O sea, el hombre tiene tres causas principales de tumor. Es el cáncer de colon, de pulmón y de próstata. El cáncer de colon y de pulmón están bastante emparentados con el cigarrillo, y hoy se sufren las consecuencias de personas que durante 30, 40 años fumaron sin saber, o ignorando, o no dándole bolilla, a que el cigarrillo produce cáncer. Entonces, tratándose de esos elementos con la premura del caso a tiempo, en general, en el 98%, 97%, la persona salva su vida. Tiene una sobrevida muy importante. La próstata lo mismo. Tomándolo con un simple examen anual que tiene que hacerse el hombre, del PSA, a partir de más o menos los 50 años, 45 años, salva su vida. ¿Sí? Ahora, siempre estamos hablando a tiempo. Cuando dice a tiempo es recursos. Eso que prevención. Acá en la provincia de Buenos Aires no existían. Esos hospitales que se inauguraban en cáscaras vacías, que hoy se están tratando de primero la guardia, después vamos a tratar de hacer esto. O sea, el otro día la escuchaba a María Eugenia y decía, no vamos a invertir un peso más en hacer un hospital. Dice que es lo más lindo para los políticos, ir a inaugurar. Dice, pero tenemos que poner, creo que hay 55 hospitales en la provincia de Buenos Aires, si son 55 o 59, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a pelear para que esos 55 o 59 estén en algún momento a tiempo. Hoy nos estamos dedicando a todas las guardias de los hospitales. Entonces, eso es importante en lo que hace a la prevención de salud. Y como vos decís, está bien, el doctor Carlos Regazzoni, primer concejal del PRO, médico obviamente, lo va a ayudar. Lo hacemos público, no lo hacemos público, queda casi como... Lo que es muy importante destacar es que no le dijo mañana te vas a operar, él va a hacer todas las gestiones correspondientes, no, sin la promesa efectiva. Yo conozco casos en la BPG que se han solucionado interviniendo funcionarios del más alto nivel cuando abajo todavía eran papeles. Conozco, vos sabés de qué estamos hablando, sí, un montón de casos, y se solucionaba de esa manera. La realidad es que los medios quizás existen. El problema es que la gente no tiene posibilidad. Uno de los grandes problemas que tenemos en el conurbano y que tenemos en la mente, no hay Estado. Y es lo que probablemente esté tratando de cambiar la gestión de María Eugenia, y es la forma de tratar de cambiar. Vamos a anunciar un poquito la radio. ¿Dónde estamos? Estamos en AM1100 Radio Estilo, todos los jueves de 19 a 20 horas. Y nuestros teléfonos son 4233-1590, 4233-1323. Y también podés escucharnos a través de la web. Así que, bueno, estamos tratando en lo posible también de poder explicar un poquito todas las actividades que estamos teniendo en el territorio, y también las podés observar en nuestro Twitter, que es @bpg2020, y el Facebook Base Política de Gestión 2020. Les repetimos nuestros teléfonos, que son 4233-1590, 4233-1323. Los atiende Francisco y los saca al aire. Bueno, nosotros tuvimos un mensaje de una persona, Carlos, y ha pedido, dice, para el amor de su vida, para Julia, si le podemos dedicar un tema. No es muy amplio, no estamos en una radio para buscar lo que él quiere, pero vamos a poner un tema de amor dedicándoselo a su amor. Suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Ya cumplimos con el tema. Yo tengo que dar también una noticia personal que me llena de orgullo. Yo ya tengo un nieto, por parte de mi hijo menor, su esposa. Batero tu nieto. Un nieto batero, sí, exactamente. tiene un año y unos meses. Simón se llama. Pero tuve la grata noticia esta semana, si bien ya sabía que iba a ser abuelo por segunda vez, no es que iba a ser bisabuelo. Estás mojando todos los papeles acá, che. Biabuelo. No bisabuelo, sino biabuelo. Voy a ser abuelo por segunda vez, pero esta vez de mi hijo Carlos y su esposa Julie. Y bueno, ya tenemos Aramí, que va a venir en septiembre. Pedacito de cielo, un cielito. Así que bueno, estamos tanto... Saludos también a Cristina, que es la abuela. Claro, ¿no? Tanto Cristina como yo estamos muy contentos y se nos sale... Así que, quiero felicitar también a Carlos, que a la esposa, que la verdad que son maravillosos. Hoy los fui a visitar y te felicito. Hijo espectacular, los dos hijos son maravillosos, pero con quien he tenido más trato es con Carlos, justamente. Y, un profesional tremendo. Una maravilla de persona. Bueno, gracias, Iván. Eso es producto de lo que hoy hablábamos, de ese árbol que, por supuesto, es mérito de ellos, pero tanto Carlos como Julie vienen de una familia que se ha preocupado por ellos. Por supuesto, eso es hasta una determinada edad. Vos tenés también tu hijo, que es precioso, como persona, estoy hablando como ser humano. Tu esposa es docente. Y se nota también que el pibe tuyo está cultivado, tiene la tierra fertilizada. Entonces, eso es lo que necesitamos para el país. Nosotros necesitamos que el país, los padres se puedan ocupar o las madres se puedan ocupar de sus hijos, y necesitamos que el país le dé oportunidades. Para eso hay que hacer crecer el país, y porque el futuro está ahí. El futuro está ahí. Hoy tenemos esa disyuntiva. Argentina es un país muy grande, por suerte todavía, digo por suerte porque en el sentido de que ha venido, digamos, mucha gente, somos 40 y pico millones, puede haber más porque no es que rebalsa de gente, todo lo contrario. Y sí nos tenemos que era lo que yo hablaba hoy de la riqueza, la principal riqueza que puede tener un país es el estudio, la educación. Eso es lo que hace crecer un país. El país puede ser muy chico, como Japón, pero si tiene una educación muy, muy buena, te puedo garantizar que va a andar mucho mejor, una gran extensión, como podés tener en Asia, en África, y realmente no vas a nunca desarrollar. Encima es un país que no solamente es grande en extensión, sino que es muy rico en recursos naturales. Es una maravilla este país. También permitime enviarle un saludo a mi amada esposa Lili, que nunca la saludo por el programa, así que ahora la estoy saludando, así que estoy muy agradecido a Dios por haberme puesto en el camino a Lili. Bueno, un abrazo, un beso también a Lili, que siempre nos recibe muy afectuosamente cuando vamos a tu casa, y hay épocas en que vamos muchas veces. Estamos melosos hoy. Vamos a hacer un programa de amor. ¿Cómo es Indomable? Lo traemos, ¿no?, a Delia. ¡Amor! Indomable, ¿no? Sí. Bueno, vamos a volver nuevamente a los hechos de la tan linda realidad. Y bueno, ahora se viene un fin de semana largo, que han hecho un puente en el lunes. Efectivamente. Y bueno, supongo que se movilizará mucho el turismo. Fue muy bueno los últimos fines de semana largos que hubo en lo que hace a turismo, creció mucho. Esperemos que pueda seguir lográndose, que es muy bueno para la gente del interior. A veces cuando se habla del tema, o sea, generalmente en esta discusión tan banal, digo banal porque no hablan con argumentos, se hablan discusiones, ¿y por qué bajaron las retenciones? ¿No? Las famosas retenciones. ¿Viste? O sea, vos le sacaron subsidio a la gente, pero por otro lado le bajaste las retenciones y pareciera que le sacaron las retenciones a Martín de Hoz o a Cargill, ¿sí? O a Monsanto. Pobres tipos, no podían pagar. Muchos no podían pagar la realidad el es que, terreno. Claro, la realidad es que a los que le bajaron las retenciones son los chacareros. Porque Cargill, Monsanto, lo único que hacía era descontarle a ellos las retenciones y pagárselas al Estado. Ahora, si un tipo paga impuestos a las ganancias y además le descuentan, como decía, me acuerdo, un dirigente de los chacareros, que ahora es diputado, creo, por Entre Ríos, y decía que uno de cada tres camiones era para el Estado, además del impuesto a las ganancias, porque además pagaban impuesto a las ganancias, era un despropósito. Y eso ha mejorado mucho las economías regionales. Sí, señor. Hoy en día las economías regionales están creciendo gracias a eso. Porque el tema del tarifazo, que afecta fundamentalmente a, digamos, a Cava y al AMBA, ¿no? O sea, los dos lugares que más afecta. En el interior ya estaba. O sea, el colectivo era caro en el interior, la luz era cara en el interior, el gas era más. Peor que el gas era caro. No había gas natural. La mayoría de los pueblos tienen garrafa. Efectivamente. Lo que tenemos que pensar también es que es muy difícil remontar este barrilete, y se está haciendo muy de a poco y hay que tener confianza. Estamos exportando cítricos. Hacía 16 años que Argentina no le vendía una naranja a nadie. Entonces hay que pensar que, bueno, estamos viviendo momentos difíciles. Ayer estaba escuchando al gerente regional de Volkswagen, ¿no? De los autos. Ellos van a hacer una inversión en Argentina de algo de $600 millones. Parte de esa inversión son robótica y todo eso. Eso es una realidad mundial, el tema de la robótica. Pero van a hacer las cajas de velocidades, porque van a exportar cajas de velocidades no solamente a Brasil, sino que creo que Volkswagen está aliada con Audi. O sea, los Audi, sí, o sea, sí, sí, tienen cajas, serán marca Audi, pero la fábrica Volkswagen. Y estaba comentando sobre, en Córdoba fundamentalmente, es la inversión, que ellos habían llegado a un acuerdo con el sindicato para poder manejar. Él decía que en este momento en la Argentina había una cierta rentabilidad. Obviamente si están invirtiendo es porque hay rentabilidad. Y que no me acuerdo en cuánta ampliaba la planta de personal. Y dice que ellos habían llegado a un acuerdo que tienen dos turnos donde tienen una capacidad de producción que es similar a si tuvieran tres turnos. Obviamente, la automatización y la robótica es algo, ellos decían que ellos, en general, con el personal donde iban a avanzar tecnológicamente, los capacitaban. O sea, tenían personal que obviamente podía ser capacitado. Claro. Y los capacitaban. Y eso les permitía tecnológicamente incorporarse. Y que, por ejemplo, ellos aumentaron su producción en dos turnos a lo que sería una de tres. Con el mismo personal. Y no porque hagan horas extras, sino porque han aumentado, digamos, la productividad de alguna manera, basándose también en hechos. La tecnología te en tecnología. Y evidentemente eso hace que vos digas, bueno, pueden echar gente. Sí, pueden echar gente, porque obviamente lo que hacían seis personas, un robot te lo hace en un minuto. Pero si vos a esa gente dentro de la misma planta tenés la posibilidad de capacitarlo, no todas las empresas son así, pero por lo menos lo que decía este hombre, vos tenés posibilidad de capacitarlo, esa persona va a usar en distintos lugares. Por supuesto, lo vas a hacer con aquellos que también sepas que son gente que tiene voluntad para capacitarse, ¿no? Efectivamente. Así que bueno, nos estamos ya llegando al final del programa. No sé si querés agregar algo más vos. Bueno, yo lo que quería agregar es que, bueno, vamos por el buen camino. Yo sé que es muy duro el tema de las tarifas, esto de que justamente los municipios pueden empezar a operar para bajar un poco el tema de los impuestos, y eso va a hacer bajar también las tarifas. Así que les pedimos a los distintos intendentes que, como dicen los chicos, que se pongan las pilas y que también sepan que los municipios tienen el color celeste y blanco. Bueno, nos despedimos el jueves que viene, 19 horas. En Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión. Francisco, nos vemos el jueves. Chao, chao, jueves. Martina, mi sol alzado, y otro va.